107.1 Radio Lorenzo Arenas. Líricas en la coctelera. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto volver a saludarlos, qué gusto volver a encontrarnos en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. ¿Y dónde nos venimos a encontrar? En Líricas en la Coctelera, este espacio de la cultura y las artes de nuestra región del Biobío, pero que estamos en una previa para ir matizando y entregando elementos macro de la cultura y las artes antes de entrar en lo puntual, antes de entrar en el área chica y empezar a conocer a nuestros artistas. ¿Quién me acompaña en Radio Controles? Ni más ni menos que mi gran amigo Lester Boisier, quien se encarga de llevar la mejor música y el mejor sonido hasta su casa, hasta el lugar donde usted nos está prefiriendo. Recuerde que también nos escucha a través de la online, sí que tiene todas las posibilidades de escuchar el Líricas en la Coctelera donde usted se encuentre. Y por si fuera poco, también me acompaña tomando un café, un rico café, mi amigo Ricardo Fletcher. Sí que estamos bien acompañados, y qué mejor que hacerlo para entregar lo mejor de la cultura y las artes para ustedes. ¿Saben de qué tema vamos a hablar hoy día? Del poder creador del ser humano y el poder creador artístico del ser humano. Así que vamos a estar muy bien acompañados por un buen tema de conversación, pero también vamos a estar muy, pero muy, muy bien acompañados con la música. Así que dejémonos sorprender con este primer tema y luego seguimos en el Líricas en la Coctelera. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Yeah. ser humano tiene una particularidad. Es un poder que podríamos catalogarlo como un poder de un acto creador desde la imitación. Claro. Y eso es fundamental porque el parámetro que tenía el ser humano para comenzar a imitar era vasto y abundante. Era mucha la posibilidad de dónde comenzar a imitar. Pero, ¿cuál fue la principal característica que hizo este ser humano? Que no solamente se dedicó a imitar lo que estaba viendo en la naturaleza, sino que lo comenzó a sumar y crear y empezar a vivir en la tecnología. Pero eso no solamente lo hizo para poder coger frutas, no lo hizo para poder encargarse de descubrir y mantener el fuego. Esto no solamente lo hizo para cazar, sino que también lo hizo desde su inicio para tener una mayor relación con la espiritualidad. Y ahí comenzó a buscar algunas hojitas, algunas hierbas que le hicieran bien para poder comunicarse con otros seres, con los seres más altos, sino que también empezó a deleitarse con la belleza y así comenzó el arte. Entonces, nuestro proceso creativo tiene esa raíz, ese comienzo, tiene esa relación con este tremendo universo de posibilidades que era nuestro planeta. Y no solamente nuestro planeta, porque cuando comenzaba a oscurecer, una gran esfera de sol, un dios, un sol padre, comenzaba a apartarse de nuestro cielo y era reemplazado por una oscuridad fantástica, porque ahí comenzaban unas luces pequeñas a entregar otra dosis de belleza, unos verdaderos mapas en donde se podía descubrir el futuro, en donde se podía analizar el porvenir del ser humano, donde podía atestiguarse tanto milagro y tanta fiesta. Realmente el ser humano tenía un escenario en donde reiterar el arte, en donde crear arte y en donde comenzar a religarse, a unirse en torno a esto. Entonces ahí comienza la verdadera fiesta. Y sin fiesta hay música. Y qué mejor que escuchar al galés, qué mejor que escuchar a Tom Jones acá en Líricas en la Coctelera. Looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. they lay me 'neath the green, green grass of home. Y el tema es el siguiente. El tema es que el ser humano necesita crear porque necesita buscar respuestas. El ser humano se encuentra en un planeta que está lleno de incógnitas, lleno de preguntas, y su mente empieza a buscar. Y afortunadamente el ser humano es un ser de búsqueda. Entonces ahí nace esta fascinación por la respuesta, y también ahí se abre un gran árbol de conocimiento que es la filosofía. Y también el arte, que coquetea muy de buena manera también con la filosofía y con la ciencia. Y bueno, y con todo el conocimiento. Pero especialmente lo hace de una manera distinta, porque más allá del pensar, el arte también se encarga del sentir. Entonces ahí hay un asunto exploratorio que es fantástico. ¿Y por qué le estoy comentando esto a usted? Por una sencilla razón. Porque de pronto hemos sido pésimamente educados en materia artística, y siempre se nos ha llevado a mantenernos al margen de las actividades artísticas, simplemente porque se supone que es algo solamente para entenderlo. No, por favor, no, olvídese de ese detalle. Vaya, relajado, relajada, se sienta y disfruta. Porque lo que está prohibido en el arte es cerrar tus sentidos. Tienes que ponerte cómodo y atreverte a sentir lo que está pasando. Tal vez la primera vez que escuches un jazz no vas a tener mucha cercanía con el ritmo por la primera vez que lo escuches. Pero si vuelves a escucharlo una y otra vez, vas a empezar a encontrar un latido distinto que de seguro te va a gustar. Y si no te gusta, por lo menos lo intentaste, y ya nadie te podría venir a decir lo que es el jazz y que lo podrías saber por ti mismo. Eso mismo pasa con la pintura. Hasta las creaciones más abstractas, tú puedes sentirlas y puedes tener una opinión sobre ellas. Aparte que de lo otro que es muy recomendable hacer cuando uno no está muy acostumbrado a disfrutar de la actividad artística, es no dejarse llevar tanto por personas que, porque saben un poquito más que tú en esta materia, empiezan a hablar con voz más fuerte y empiezan a ocupar términos que tú no conoces. Lo más probable es que esa persona simplemente quiera impresionarte. Y si ya no lo logró hacer con el color de sus ojos, si ya no lo logró hacer con el perfume, y si ya no lo logró hacer con otras técnicas, bueno, simplemente te está aburriendo con terminología que no viene al caso. Entonces, cuando lleguen estas personas arrogantes a hablar de arte, no las tomen mucho en cuenta, no dejen que te traten como una persona que no sabe, sino que mejor explora por ti mismo y comienza a disfrutar de esta creación artística. La creación artística pertenece a todos los vecinos, a toda la comunidad. Es un acto democrático en sí. Entonces, de eso se trata este programa. Se trata de ir mostrándote que están todas las posibilidades para que te acerques al arte. El ser humano empezó a mirar el cielo, empezó a mirar el mar, empezó a descubrir geometría, empezó a descubrir matices, empezó a descubrir un montón de elementos que lo fue capturando para la eternidad. Se dice que en el arte solo hay inmortalidad. ¿Y qué razón se tiene con eso? Porque ¿quién podría decir que murió Chagall? ¿Quién podría decir que muere Mozart? ¿Quién podría acusar la muerte de Cervantes? Los que no quieren morir por ningún motivo, y se mantienen firme en el rock, son los legendarios Rolling Stones, y los tenemos con Satisfaction. durante la semana pasada nosotros estuvimos echando una miradita, abriendo el abanico de qué es lo que pasaba en nuestro continente en materia artístico-cultural, pero y esta vez vamos un poquito más allá, o tal vez retrocedemos un poco en el tiempo, y estamos analizando lo que es esta relación del ser humano con la creación y con la creación artística en particular. Porque lo decíamos en el bloque anterior, que en el fondo hay una inquietud. De esa inquietud viene el ser humano a intentar encontrar una respuesta, pero y esta respuesta no solo va a llenar un espacio de utilidad, por ejemplo, cuando inventa una maquinaria, cuando inventa una forma de resolver, por ejemplo, cuando inventa la administración y comienza a resolver temas de recursos, sino que también lo hace en materia artístico-cultural y lo hace de una manera simplemente espectacular. Porque se atreve, el ser humano se atreve a mirar, se atreve a sentir, abre sus sentidos, da una vuelta de tuerca y comienza a tener una posición vanguardista con respecto a sus días. Porque la verdad es que a veces el ser humano cuando intenta referirse a las personas que no piensan mucho, que viven en un estado más bien de letargo, cuando ven, dejan pasar la vida por el costado, hay una frase que siempre dicen que vive como un pajarito, y no, porque un pajarito no vive como vive un ser humano cuando deja pasar la vida por el costado. Yo diría que podríamos llamar este estado del ser humano que deja pasar la vida, lo podríamos llamar como un estado de insignificancia, de disminuir el propio tamaño del ser humano. En cambio, en el arte se hace todo lo contrario, se busca maximizar a este ser humano. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en el plano de la arquitectura y de las esculturas, cómo se trabaja con los volúmenes y cómo en un momento dado, para buscar una respuesta en tema religioso, se empezó a construir con dimensiones increíbles y se hizo todo un esfuerzo para lograr monumentos casi infinitos para el ser humano para tener una relación con la divinidad. Es decir, el hombre cuando quiso crear, pensando en ofrecer su creación a un ser todopoderoso, simplemente trabajó en grupo y no descansó hasta lograr monumentos que podían tocar fácilmente el cielo. Entonces, de esa misma manera, cuando el ser humano quiere comunicarse con Dios, lo hace construyendo obras gigantes, también lo hace curiosamente con mucha maestría cuando quiere comunicarse con otros seres humanos, y ahí vuelve a la escala humana. Es interesantísimo cómo la historia del arte nos muestra pero miles y miles de posibilidades en torno a esto. Entonces, dése una vuelta por toda la oferta que tiene nuestras ciudades en materia cultural y no tenga complejo alguno en visitarlas. Siempre le digo lo mismo, al principio va a costar un poquito, pero después se vuelve una fascinación extrema. Con respecto también a la lectura, ahí hay todo un mundo también. Empezar de a poco para después meterse con los grandes escritores que ya tienen un sitial en la luz del hombre, en la luz máxima del hombre. Sigamos escuchando buena música, pero claro, un tema de los 80 del disco debut de Cyndi Lauper, All Through the Night. When time is new, all through the night to die, knowing that we feel the sun without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night, and once we start, then we need to clear. Estás escuchando RLA Radio 107.1. Estamos en el tema de la creación y la relación con los seres humanos. Mucha gente a veces se cuestiona un poquito el tema de la importancia del arte, de la importancia de la cultura y las artes. Porque para mucha gente esto es más bien algo decorativo en algunos casos y en otros casos es algo difícil o una extravagancia. No es ni lo uno ni lo otro. La verdad es que en el arte está plasmada una forma de trascender. Y al final el ser humano va recibiendo más estímulos artísticos de lo que uno supone. Porque, por ejemplo, en el tema de la radio uno va escuchando una muy buena cantidad de canciones, una gran cantidad de canciones, y muchas de ellas son realmente piezas artísticas. Lo que pasa es que forman parte de un arte que está siendo más reiterado que otros y está siendo entregado muchas veces. Entonces, de tanto escuchar una muy buena canción, uno ya podría comenzar a pensar que no es tan relevante, y la verdad es que sí lo es. Por ejemplo, en el caso de nuestro idioma, cada vez que uno puede tener la posibilidad de escuchar una buena canción de Violeta Parra, se encuentra con realmente una pieza sin igual y que realmente cumple con toda la espiritualidad y con todo el desenfado social que uno podría esperar de una propuesta cultural. Pero más allá de eso, También tenemos la posibilidad, yo recién decía que esto del arte no tiene nada que ver con extravagancias, y ahí se ha ido creando un mito, se ha ido creando un personaje oscuro, que cada vez que le hacen una pregunta siempre responde con una tontera para llamar la atención. Hay un estereotipo del arte, del artista, que realmente le hace un flaco favor a nuestro escenario, porque siempre está pensando que si no contesta absolutamente drogado o emborrachado, o si no contesta golpeando las canillas del que está al frente, pareciera que no es un artista. Y la verdad es que el arte tiene unas facetas muy, muy múltiples, y en todo caso no hay para qué estar creando una caricatura de un artista. Entonces uno tiene que irse limpiando un poco de esos fenómenos, como aquellas entrevistas a algunos artistas en que se demoran un siglo en comenzar a responder una pregunta, y que parece que ninguna pregunta está a la altura de ellos. Todos esos seres, yo les recomiendo que, si ustedes quieren tener una vinculación mayor con esto, cómprense un raid contra este tipo de insectos, y simplemente lo utiliza y va a tener la posibilidad de conocer a muy buenos artistas, y se va a dar cuenta que se puede tomar perfectamente un café con ellos y poder disfrutar, por ejemplo, buena música, porque quien viene a continuación lo hizo simplemente todo en materia del rock, no solamente porque formó parte de los Beatles, sino que luego continuó hasta que una sospechosa bala terminó con su vida. Me refiero a John Lennon, y escuchémoslo en Woman. After all, I'm forever in your debt. And woman, Esta es tu radio. Radio Lorenzo Arenas 107.1, la radio cultural de Concepción. Estamos en Líricas en la Coctelera y estamos echando una miradita a lo que ocurre en materia artístico-cultural y estamos viendo la relación con la creación. Y resulta que hay un tipo de persona que forma parte de esta creación artística y que hasta hace un tiempo atrás estaba absolutamente fuera de todo debate. ¿Qué pasa con el lector? ¿Qué pasa con el espectador? ¿Qué pasa con quien entra a una sala? Él comienza a participar de un diálogo en la creación artística. Si nosotros tenemos una galería con una presentación de cuadros, pero esta presentación de cuadros tenemos la puerta cerrada y tenemos en la sala oscuras, no existe una relación con el arte, aunque adentro existe una maravillosa colección de pinturas. Esto va a tener sentido cuando prendamos la luz, abramos la puerta y entre un público. Y este público va a tener una relación que es absolutamente incierta, que jamás sospecharemos de qué se va a tratar hasta que ocurra. Y muchas veces solo lo sabremos cuando esta persona se atreva o esté dispuesto, más que se atreva, esté dispuesto a dialogarnos con respecto a este mundo. O sea, hay un cuadro, entra una persona, lo mira, y hasta que esta persona no se refiera con alguna palabra o tal vez con algún movimiento corporal que lo delate, hasta ese momento no va a existir una relación artística. ¿Y saben dónde aparece esto muy bien relatado? En la obra El túnel de Ernesto Sábato, porque de pronto María ve un cuadro y su respuesta facial, la respuesta que da todo su cuerpo con respecto a este cuadro, hace que el protagonista de esta historia acuda rápidamente a ella. Es decir, la respuesta de echar a andar este motor del arte a través de un cuadro, a través de una canción, siempre va a tener esta respuesta, la respuesta en un ser humano. Y este ser humano que muchas veces la va a transmitir de alguna manera. Entonces, esto es un circuito y necesitamos que esto se expanda mucho. Cada vez que usted escuche en radios, cada vez que vea usted en periódico que se está montando una obra de teatro, usted tiene, a ver, ¿cómo decirlo?, una obligación cívica, una obligación humana de asistir a descubrir todo un trabajo que nace de mucho ensayo, de un trabajo muy profesional y que quiere terminar en su retina, que quiere terminar en su corazón, que quiere terminar con sus aplausos. Entonces, de pronto, no se autopostergue de todo esto. Vívalo de muy buena manera. ¿Sigamos escuchando buena música? ¿Les parece que sigamos en esto de deleitarnos con música acá en el Líricas, en la Coctelera? FM 107.1. Y estoy en estadio lleno acá haciendo líricas en la coctelera. Está Gabriel, está Ricardo, están todos aquí. Y parece que tienen algunos planes que yo no lo puedo decir al aire, obviamente, porque lo más importante es a lo que vinimos, al tema de la relación con la creación artístico-cultural. Ahora, este ser humano que comienza a frecuentar y empieza a debatir con respecto a la creación artística, comienza, sin lugar a dudas, a ser también un ciudadano mucho más sugerente, mucho más activo. Y tal vez esa es la gran razón por la cual la mayoría de los gobiernos siempre castigan las actividades artístico-culturales, porque les despierta cierta sospecha con respecto al tema de la participación ciudadana. Porque, sin lugar a dudas, pensemos un poco en lo que significó la cultura y las artes en la emancipación de los negros en Estados Unidos. El gospel, por ejemplo. ¿Qué mejor respuesta? Una respuesta que, si bien tiene un componente religioso, no menos es su comportamiento, su componente artístico, su componente de entregar una plegaria, pero una plegaria con la mejor voz, con el mejor sacrificio, en todo en pos de seguir luchando y seguir creciendo por una raza absolutamente libre. Una raza que era libre hasta que fue llevada en barcos a formar parte de la esclavitud, pero que volvió al espacio que este planeta tenía destinado para el hombre, un espacio absolutamente libre y libertario. Entonces, en esto de la cultura y el arte hay ejemplos infinitos con respecto a esta relación con el significado de la libertad. Y permítame contarles una anécdota que es fundamental para estos casos. En los años 50, en las cárceles de Estados Unidos se les tenía prohibido a los negros cantar, porque sabían que cantando todo el trabajo duro, el castigo de estar trabajando, se hacía mucho menor. Entonces se les prohibió cantar. ¿Cuál fue la respuesta de los negros? Comenzaron a jadear, comenzaron a mover las cadenas y comenzaron a golpear la piedra con ritmo, y al final terminaron cantando igual. Entonces ahí está la gran demostración de que el arte tiene esta capacidad de abrir cualquier espacio para que el ser humano continúe siendo un ser absolutamente libre. El cantante que viene a continuación tiene una trayectoria impecable, pero curiosamente nunca tuvo tanto éxito como el que justamente merecía. ¿A quién me refiero? A Roy Orbison, California Blues. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain through, far away from you, California blue, California blue. Thank you. FM 107.1. ¿Y qué sería de la noche sin la actividad artístico-cultural? ¿Qué fantástica es esa relación de cómo el ser humano se fue desplazando hacia la noche para en ese espacio comenzar a hacer más creación, comenzar mayor conversación, mayor tertulia y también un espacio de búsqueda? Y eso ha marcado muy, pero muy fuerte. Y lo otro que ha marcado mucho en estos últimos tiempos es que nosotros somos unos seres privilegiados, porque tenemos la capacidad de poder reproducir la creación artística. Hemos creado la tecnología para poder resguardar cada obra que se presenta y la podemos mantener en el tiempo. Tanto es así que desde la aparición de los discos, por ejemplo, y con la aparición de la energía eléctrica y un montón de herramientas más que se vinieron a este planeta, desde ese instante es que nosotros podemos tener un diálogo más permanente con nuestras obras. Entonces, ahí se rompe una relación que existía antiguamente, en que solo en los reinados, solamente en las cortes, se apreciaba una música fantástica, una música de muy alto vuelo, y que el resto de los ciudadanos cabizbajos no podían recibir. Hoy día tenemos esa mayor posibilidad, y es de eso de lo que tenemos que no solamente agradecer, sino que formar parte. Tenemos que ser capaces de reconocer que tenemos esa capacidad de poder mostrarles, por ejemplo, a nuestros hijos la mejor música del mundo y de manera muy fácil. Y eso, si no va acompañado por un diálogo fraterno, si no va acompañado con un diálogo lleno de amor, esa música lo más probable es que no llegue en su totalidad a los oídos de sus hijos. Así que ahí está el gran desafío de cómo hoy cada jefe de hogar, cada padre, cada madre puede hacer un esfuerzo fundamental para llevar a sus hijos a mirar de una manera absolutamente distinta nuestros días, a mirar más allá de nuestro fracasado sistema escolar, poder ver más luz de la que siempre se nos brinda. Sigamos escuchando buena música. Yo sé que este tema le va a gustar. Estuvo en Viña del Mar, se puso frente al micrófono y simplemente cantó maravillosamente, como él lo sabe hacer. Escuchemos a esta banda, Simple Red, Holding Back the Years. Thank you. ¿Y qué le ha parecido la compañía de Líricas en la Coctelera? Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, porque después de este abanico de miradas, de este pequeño número de pinceladas que fuimos dando con respecto al tema de las actividades culturales y la relación con la creación, llega el momento de comenzar a despedirnos, comenzar a dejar los invitados, sí, para el próximo martes, cuando nos volvamos a juntar pasadito a las 3 de la tarde en el Líricas en la Coctelera. Por mi parte, agradecerles la audiencia y en especial agradecerle a Lester Bossier la puesta al aire del programa de hoy. Quedan en muy buena compañía, la mejor música en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien.